fracasados, que fuimos vocacionales. Guardamos un oscuro secreto que solo conocen nuestras soledades. Y que en un rincón del alma, en una esquina del corazón, persiste rebelde una esperanza que no atiende a ninguna razón. Y a veces nos incomoda, se despierta por las noches, se pone a hablar sola en un idioma que no conoces. Y después de tantos años articulando el fracaso, tan conscientes de que en la vida estamos tan solo de paso, encontrarte con una esperanza ilusa y ingenua como ella sola pone en cuestión nuestra vocación. Y eso no se cuestiona, y en complicidad con el silencio se guarda un secreto inconcebible. Algunas veces en nuestras soledades también soñamos con poder ser libres, pero con un cabeceo y tres parpadeos salimos en ensimismamiento, y en ese lugar donde hubo esperanza ya solo hay viento. Ya solo hay viento. Ya solo hay viento. Y adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.